Qué silencio. Bueno. El silencio que precede a las catástrofes. Como verán, yo estoy en el centro para evitar cualquier altercado. Acá están los micrófonos. Para los autores. ¿Le dijiste que nosotros no íbamos a hablar? No, con las dudas. Bueno, muchas gracias por la concurrencia el día de hoy, que es un día fresco, un día viernes, finales de mayo. Así que tenemos una gran noche con dos libros importantes para la poesía argentina, con dos autores, acaso los más relevantes de la poesía argentina actual. Voy a nombrarlos por orden de aparición de los libros. Daniel Freidemer, Un hilo naranja, que sacó Barnacle en octubre del año pasado. Y en mayo de este año, el libro de los lugares sagrados, de uno del centenar de libros de Jorge Aulicino. Así que agradecemos a Susana Chela y al CCK, casi me dice, por la gestión del espacio del Departamento de Literatura y Sociedad. Tenemos también un listado de preguntas que son las que van a, supongo yo, la parte más interesante, porque lo que se procura es que los invitados, digamos, puedan refutarse notablemente cada cosa que digan. Antes de eso, yo voy a hablar unas cuestiones que convinimos con Lucas Peralta, que somos los autores de las contratapas de ambos libros, al menos el de Daniel. Fue entre ambos, y la de Jorge, ya no estaba muy lúcido tampoco, pero bueno, me la atribuyo solo. Bueno, vamos por parte. Sobre un hilo naranja, de Daniel Freidenberg. Hay diferentes maneras de estar solos, pero ninguna excluye, entre nosotros y las palabras, dibujar una puerta en la pared o en un espejo. También suele revestir imprecisión las palabras, y las más de las veces puede que se oigan tan incansablemente lejos como algo que trajese el viento o los pájaros. Daniel Freidenberg, en Un hilo naranja, escribe sobre materiales que ya no se parecen a ningún recuerdo y que, cuando se tornan inalcanzables para las palabras dulces y sucias, por si nunca volviese el poeta a encontrarlos, por si nada fuese digno de enmienda o por si nadie lo aceptase, los despliega y cuestiona, como luego podría admitir la luna, el sol y la caída de las hojas durante el otoño, de una sola vez, tras un solo acto, y mucho después de que en el azar de un camino los intuyese un día, mucho antes de ignorar que en otro día estaría replicándolos, tras la desordenada caligrafía, por última vez, con las mismas palabras, se nos advierte una sentencia que interpela. Real es lo que resiste, porque acaso la poesía no provenga de las cosas, sino del mundo que queda en evidencia, para siempre y en cualquier lugar. Real, entonces, es lo que resiste, lo que está, pero también aquello que resiste ser mirado sin indagación, lo que pelea por encontrar significancia, lo que augura palabras por venir. Lo que planteaba Nicolás Rosa sigue ahí, latente, desde otros lugares. Por otras formas, las obsesiones siguen estando ahí. La predicación de lo real en esta poesía es su energía mayor. Nuevamente, Daniel nos presenta frente a las cosas de lo real con una mirada desacostumbrada, no común ni ordinaria. No porque aquello que está allí, ante los ojos, sea alguna cosa ajena al mundo habitualmente verificable, no lo nuevo desconocido, sino aquello que de nuevo tiene lo conocido, es lo que provoca el despliegue de la palabra. ¿Cómo iba de otra manera una cosa a suscitar esa necesidad de alcanzarla?, se interroga Daniel. ¿Cómo iría una cosa, si no es radicalmente extraña, a suscitar la predicación, el arrojarse a escribir? Los objetos, los restos, los instantes, los materiales que utiliza Daniel se pueden leer en esta dirección. Y en la búsqueda, a partir de esto, de lograr aquello propio de la predicación, siempre en pugna entre la poesía y los objetos, entre un intento en vano, pero que no puede dejar de ser, de volver a intentar y de motorizar la escritura. Y esto es algo que muchos le agradecemos. Eso en cuanto a Un hilo naranja, un libro que ya van a escuchar ustedes, está en la constante latencia de la intervención sobre aquello inasible, acaso, Y en una comunicación directa con lo de Jorge, porque en un punto la escritura, hoy lo venía pensando en el subterráneo, disponen los poetas de las palabras, son como pequeños terroristas, tienen la bomba pero no tienen el avión. Entonces tenemos los poemas acá en estos libros que de alguna manera también vienen a mostrarnos ante ese vacío, ante ese andarivel sobre el que transita la palabra. Respecto de el libro de los lugares sagrados, un libro que he leído hace un año, y que la primera impresión que me dejó fue de una melancolía. Luego he revisado esa primera lectura. Leemos en el libro de los lugares sagrados que solo nuestra especie se conmueve por sus ruinas y las cosas que amó y ya no ama. Sin imponer una interpretación, consciente de que al pasado no le interesan los detalles, el poeta elige un camino, el propio, y recobra el tiempo perdido, igual que en un sueño o una música, en contacto físico directo con una comarca inalcanzable, que es símbolo de todas las otras y que no se parece a ninguna evocación. Escribe de aquello que se desvanece en el aire, descubre para el lector solitario ciudades que seguirán llamándose Buenos Aires, Londres, París. Hay autores que se ponen a sí mismos como personajes de ficción, otros que ejercen de coloridos soldados rasos en el ejército popular de Palermo Soja, o bien afectan erudición sobre la historia de la literatura a través de sus hospitales, cárceles, asilos y acápites. Leer a Jorge Aulicino implica raer, abandonar, asir una palabra y luego otra, seguir detectando movimiento en blanco y negro, una raya de luz, otra de oscuridad. Y cito un verso del libro de Jorge, y renacen cada noche ciudades y tan adentro el corazón se desmoronan. Eso en cuanto a seguramente la falible visión respecto de los libros. Antes de pasar a las preguntas, que tenemos un listado, voy a hacer una pregunta para ambos y después vamos a leer algunos poemas y después vamos a intercalarlos con preguntas. Para comenzar, ¿cómo fue el proceso? Porque fue bastante... puedes contar todo, Daniel. El proceso de producción de este libro, ¿cómo fue su escritura? En el medio del centenar de libros que ya sabemos que tenés. Más de un centenar. Arrancamos con Daniel, que es el libro que salió primero. Tenía y tengo... en ese tiempo, yo tardo muchos años en terminar un libro. Tenía en ese tiempo varios en elaboración al mismo tiempo, los tengo todavía porque algunos van a salir y otros no. Y en el medio de todo eso se me ocurrió, estaba leyendo a Denise Levertov, que es una de mis lecturas. Es una de esas lecturas que a mí me animan, me animan a escribir y por el placer de leer siento que algo se me mueve, algo importante, algo genuino que está ahí delante de mí en la lectura. Y vuelvo también, es uno de los autores a los que vuelvo cada tanto. Y dije, voy a ensayar a ver si consigo hacer un texto que tenga el tono, la soltura, la gracia, esa cosa medio desenvuelta y precisa a la vez que tiene Denise Levertov, muy suelta. Y bueno, entonces se me ocurrió esto, el primero, real es lo que resiste ahí donde el ángel precario, para la palabra precario, esa... quedó precario, pero probé 200.000 palabras, quedó precario, que tampoco me gusta del todo, pero de todas era la mejor. Que te habita, patalea enojado. Como que era una cosita entre coloquial, pero que no solamente coloquial. Listo, con eso. Yo hace bastante ya no puedo escribir poemas sueltos, escribo series de poemas. Creo que porque... No sé, me sale así. Me resulta más fácil, además, porque terminé uno y de ese me viene otro y otro y otro. Lo que me permite también que alguna de las partes puedan no tener mucha consistencia, pero en el conjunto se sostiene. Y entonces, bueno, de ahí probé otro con real es lo que, y así, así, así. En general, casi todos estos poemas, casi prácticamente todos, están escritos en una libretita como esta, caminando por la calle. Se me venía ocurriendo, me trabajaba en la cabeza y pum, anotarlo. Queda muy raro, ¿no? Vos caminando y te parás y anotás. Vas caminando cuatro pasos, te parás y anotás, ¿viste? ¿Qué dirá la gente? No, a nadie le importa. Pero, en una sala de espera del médico para hacerte una revisación, bueno, así. En el título. Salió así, salió cada texto que iba haciendo, le pensaba una vuelta más bien para contradecirlo, para jugar con eso, porque uno de los truquitos, por ahí es un truquito que encontré, pero que me gusta, creo que es rendidor no solamente rendidor por lo que abre al pensamiento, es que cuando encuentro algo, le busco la vuelta para contradecirlo, para cuestionarlo, para verlo de otro lado. Y ahí sale otro texto. Tiene algo que ver con cierta ética que me importa, pero el verdadero motivo es literario. El verdadero motivo es que salga otro texto de ahí. Y así fue saliendo en un mucho más rápido que otros libros míos. Es uno de los que hice casi, casi de un tirón. Lo iba por ahí pensando, como sigo, que se me ocurre, haciendo también como parte de un propósito mío, que es ver, porque en general esto tiende a ser una poesía reflexiva, ¿no? Uh-huh. Que tiende, pero tratando, uno de los intentos que tengo siempre, que es voluntario, más que es una decisión voluntaria, más que algo que se me impone, es ver cómo hago para meter materiales, cosas concretas también, menciones de la realidad, en medio de todo eso, imágenes, pienso que lo sostienen mejor. No tengo nada contra la poesía del pensamiento puro, pero a mí me gusta que haya, además, metida menciones, objetos o cosas. Y bueno, después está el título. Esto, en serio, lo que voy a decir ahora, parece mentira. Antes de salir para acá, para venir, estaba tirado en el suelo en mi habitación. No estaba antes. Apareció ahí. Mi luna naranja. Estaba en el suelo ahí. Exactamente en el lugar donde lo imaginé cuando escribí el poema. En serio. Ahora, el título. La verdad, yo puse un hilo naranja ahí porque quería poner alguna cosa. Igualmente se menciona en un poema el hilo naranja. Es que al final, justamente, en todo ese juego, al final digo, como a mí me gusta poner al lector en conflicto y sacarlo de la seguridad y las certezas, al final digo, donde usted vio un hilo naranja, estimado lector, no hay nada más que un hilo naranja. No metaforice. Después, cuando hizo la presentación por Zoom, León Félix Batista, no le encontró una interpretación a hilo naranja, y linda. Y puse hilo naranja porque no sabía qué poner. ¿Qué sé yo? Puse un zapato, dos zapatos, porque se me ocurrió poner. Yo tengo muy poca imaginación visual. Y puse un hilo naranja. Y puse naranja Porque si pone hilo rojo, el hilo rojo tiene tantas connotaciones. Hilo amarillo puede tener connotación política. Hilo blanco no me gusta. Hilo negro también tiene connotación. Dije, bueno, pongamos naranja. Y quedó. Después muchos vieron ahí una clave del libro. Yo la verdad... y además el título del libro. Porque si le pongo lo real es ese título. Pesado, ¿no? Lo real, bueno. Porque todo el libro gira en torno de lo real. Y así que bueno, le puse un hilo naranja como para un título que no diga mucho, pero que al mismo tiempo tenga algún tipo de misterio, de atractivo, ¿no? Porque, ¿qué será ese hilo naranja del que habla él? Bueno, eso fue. Bueno, y con Jorge habíamos hablado sobre el libro. Es un libro que llegó terminado, la contratapa, nunca hablamos sobre el tema de la contratapa, después yo leyendo el material encontré como otras claves, los poemas están divididos, hay muchos poemas de vocación sobre diferentes sitios en los que habías estado y demás, ¿querés hablarnos sobre eso? ¿Cuál fue la... hasta dónde, hasta que te irrites? Después ya me decís, ya basta hablar. Pero... digamos que el libro... Entiendo que te referís a cómo fue la gestación del libro. Sí, la idea, claro. El libro de los lugares sagrados es como... es un título amplio, digamos. ¿Un qué? Un título amplio. Sí. Uh-huh. Bueno, lo primero que querría decir es que lo que Daniel acaba de demostrar es que no existe ya aquella figura... romántica o ingenua o narcisista del autor que dice no sé cómo pasó esto, es decir, me vino, no ocurrió, es decir, creo que lo que él acaba de mostrar es todo el trabajo que hay en la estructuración o en la concreción de un libro, cómo pasa de la idea a la letra, digámoslo así. Después es cierto que cuando está sobre el papel empieza a moverse solo, y eso es lo que uno espera que ocurra, además, ¿no? Así es. Y cada uno hace sus observaciones sobre el hilo naranja o la simbología que implica o las relaciones o connotaciones que puede tener cada verso, cada poema, cada alusión. El naranja, aunque te parece que es neutro, no lo es. Es, por empezar, un color de seguridad, el que se usa en los chalecos. Es cierto. Y además para los budistas es un color sagrado. Así tenés que razón. Todo tiene una segunda lectura, quiero decir. De yo me acuerdo, yo tenía un compañero en el diario, cuando recién entré, que me sentaron... muy en el fondo, había un señor que se llamaba Manzanita y era el que hacía la página de meteorológica y llegada y salida de aviones, que era la última página. Y yo estaba sentado al lado esperando que me dieran trabajo y él empezaba a contar historias, porque era un mitómano. Contaba historias de que él supuestamente había vivido, todas historias prostibularias, de cabaret, y me decía, che, escúchame vos que sos escritor, esto es para escribir algo, ¿eh? Y yo dije, y aquí, mejor dicho, que una vez me sucedió eso. Yo mismo me dije, yo tengo que escribir algo sobre esto. Y fue el comienzo de este libro. Hace como ya casi 10 años, yo participé de una gira de poetas galeses que visitaron Chubut y que después también estaban invitados a ir a Valdivia, en Chile. Como el organizador de todo esto fue el insigne ensayista y poeta Jorge von der Rieder, Dios lo tenga siempre, no en su gloria por todavía, pero bajo su cuidado, no se le ocurrió idea mejor que cruzar la Patagonia hasta Chile en auto, desde Trelew y Gaima, que eran los pueblos y tradicionales de los galeses que había visitado esta delegación de poetas, íbamos a ir primero a Trevelin, que también es un pueblo galés, y después cruzar la cordillera. Bueno, la cuestión es que fue la primera vez, bueno, no creo que esto ocurra muchas veces en la vida de nadie, que yo crucé la Patagonia a lo ancho, digamos, no bajando por la costa hacia Trelew o Madryn, uh-huh, sino así, es decir, en toda su gordura, digamos. Y para mí fue fascinante ver ese paisaje extraordinario que yo nunca había visto, que es el paisaje puro de la meseta patagónica. Y ahí dije, yo tendría que escribir un libro sobre esto. En realidad escribí un poema, uh-huh, que es uno de, creo que si no es el primero, es el segundo del libro, que habla de Las Plumas, que es uno de los pueblos que atraviesa esa ruta, que es la única ruta que atraviesa Chubut. Y es un pueblo donde ocurrió incluso un episodio con los colonos galeses que fueron atacados y asesinados, bueno, o muertos por los, no sé si eran los tehuelches o los mapuches, la verdad que a esa altura no sé quiénes estaban, pero por los indígenas. Uno se salvó gracias a que escapó a caballo, y aunque venía perseguido, el caballo de él fue capaz de saltar una especie de zanja, de cañada, que los otros caballos, los de los indios, no se atrevieron a saltar, y esto lo salvó. Y ahí hay todo un recordatorio, hay una placa en Las Plumas donde recuerda todo este episodio. Las Plumas es un pueblito de 5 casas y ex territorio indígena, ¿no? Ahí vivía una tribu, o parte de una tribu. Había una toldería, digamos. Por eso se llama Las Plumas. Y a partir de este poema que me lo propuse escribir y lo escribí, empezó a surgir la posibilidad de escribir otros sobre lugares conocidos a lo largo de viajes o de, sí, bueno, de viajes, ya sea acá o en la Argentina o fuera del país. Y así se hizo ese libro. Por supuesto, todo este proyecto, que es una, digamos, una premeditación del libro, un plan, se cumple en alguna medida como uno quiere, usando trucos, como dice Daniel, para relacionar cosas que en apariencia no están relacionadas, porque los poemas no hablan específicamente y solo del lugar, sino que lo relacionan con otras situaciones. Y bueno, después se me ocurrió que era el libro de los lugares sagrados, porque esos lugares son, para uno, esos lugares que conoció y donde hubo una cierta revelación, aunque efímera, son sagrados, según la terminología religiosa tradicional, ¿no? Uh-huh. Son lugares donde ha pasado algo sobrenatural, digámoslo así. Esos lugares aparentemente muy poco sobrenaturales fueron mis lugares sagrados. Y de alguna manera además es una cita de un libro, de un atlas que se ha hecho, que se llama El Atlas de los Lugares Sagrados, y que efectivamente es un atlas donde muestra todos los lugares de culto que hay en el mundo, ¿no? Iglesia, por supuesto las más importantes, iglesias, uh-huh, mezquitas, ruinas de las antiguas religiones, etcétera. O sea que copié un poco ese título. Bueno, eso. Esos lugares sagrados me recuerdan un poco a la idea de mito de Pavese. Y sí. Sí, bueno, es que el mito de personal, alguna forma, ¿no?, es sagrado, ¿no? Claro. Es un hecho que se vivió y que mantiene resonancia. Que mantiene su resonancia y que parece estar fuera del tiempo. Por eso, claro, tal vez esto lo hace sagrado. Sí, incluso, digamos, también en todo el desarrollo de tu obra se podría ampliar este libro con un montón de otros poemas donde vos te remitís. Cuando hablas de esa situación de epifanía, es casi como la recuperación de una fe personal en eso. Recuerdo, sí, varios poemas del Cairo también muy emocionantes, para mí como lector, que tranquilamente podrían estar en este libro, digamos, más allá que esto eran poemas inéditos. pero con esa misma lógica. De alguna manera, digamos, que al menos en la vasta producción tuya, Jorge, digamos, hay en cada situación de escritura, por lo menos de los últimos 20 años, la localización perfecta determinada de momentos de esa manera, que logran que el lector, digamos, quede imbuido en la emoción, porque eso es también lo que se genera con los poemas. Vuelvo sobre el Cairo, porque ahí había el de la iglesia en París, de Saint-Germain-des-Prés, sí, que también es muy emocionante y tranquilamente podría estar en este, sí, libro, podría, que yo lo pensaba. Bueno, en realidad el Cairo se llama el Cairo, está también dedicado casi plenamente a una... Es decir, a partir de la vocación de una ciudad, que es la que da título al libro, hay una serie de vocaciones también de lugares. Uh-huh. Podría relacionarse muy directamente con este otro libro. Sí. Ese en particular. Se vuelve a ese lugar. ¿Acaso una definición de la soledad sería no tener un lugar donde volver? Yo, de alguna manera, digamos, estos poemas también acompañan al lector. ¿Qué les parece si, en vez de estar hablando un poco de los poemas, pasamos a los poemas, algunos, y hacemos una breve lectura de alguno de los poemas? Invertimos el orden ahora. Perfecto. Que arranque Jorge, que dentro de su centenar de libros nos va... Más de un centenar. ¿Cuánto? ¿Cuál leo? Y el que vos quieras. No los mejores, porque los mejores es cuando compran el libro. Ah, bueno. Bueno, entonces, entonces no sé cuál leer. Bueno, ya que estamos en la Avenida Corrientes, leo uno que justamente transforma la Avenida Corrientes, no precisamente la de esta época, en un lugar sagrado. Cada poema tiene por título el nombre del lugar, nada más. Y este se llama Avenida Corrientes, Buenos Aires. 1. Salen como fantasmas diurnos de las selvas apretadas, no se sabe si aitas de monos y de los arrozales soldados que no se enteraron de la rendición de Hirohito. Con la misma fábula entre los dientes y la intención del sacrificio. Desde Jesús, el sacrificio es el nuestro. De modo que todavía están dispuestos a irse a balazos, pero nos llevarán con ellos. Tal su trampa. 2. Aquella bóveda amarilla de otoño que pareció por una vez cubrirlo todo, en un solo día, en la niebla y el frío, la caminata hacia las ventanas húmedas, la intimidad del café, el olor áspero y protector del piso gastado, del humo de la máquina del exprés. 3. Un solo día y como seres monotemáticos que se resisten a morir, que no murieron de hecho, salen del café con ametralladoras de niebla. Critican por igual el reformismo engañador y el chauvinismo, aunque no tanto. Ahora guiñan desconcertados los ojos ante la pizzería que reemplazó el café de enfrente. Se dan cuenta de las bajas, cavilan y luego tiran al aire y celebran a Aira. Yo también camino por un otoño, pero de cine, de cuando el sol de la bandera era una reliquia en la escuela. La pérdida infantil y sagrada movía la mano que por último se extendía sobre la mesa para sosegarte, como la de una madre. Femenino, el compañero entonces asumía el rol, se aquietaba él también, pero la verdadera amistad no decía las cosas de ese modo. Se despedían siempre con esa sonrisa torcida, los compañeros de verdad, viriles, argentinos, otoñales, los compañeros. ¿Listo? Bueno, Diecinueve. Real es lo que resiste. Un paso, dos, atrás. Limpiar las cosas de tu pensamiento percutiendo en las cosas. He ese ruido son las cosas. Limpiarse de historia arrumbada, como carcasas, herrumbre y vidrios rotos, una sobre otra y sin rodar ya, raudas al viento en la carretera de la mente, rumbo al futuro, ese horizonte abierto hacia un cielo de película. Muy bien. Eliot dice que ningún poeta honesto puede sentirse verdaderamente seguro de lo que ha escrito. Los escucho. ¿Qué opinan de esta aseveración? Me está pasando, tal vez sea uno de los pocos buenos efectos de la vejez, que de este libro estoy muy seguro. Muy bien. Y de algunas otras cosas que escribí también. No estoy nada seguro de lo que estoy escribiendo ahora. Estuve trabajando, bueno, vos sabés, estuve 2 meses, 3 meses armando un libro. Es la primera vez que hago eso para mandar un concurso, porque había buena guita, francamente por eso, no por ningún otro motivo. Y los que piensan que hacer que los poetas no están muy interesados en la guita, bueno, que se desinteresen ellos. Pero bueno, no, quería hacer un buen libro, por supuesto. Tuve todo el tiempo ese trabajando, lo termino, lo mando y le digo a Susana: mira, si no me dan el premio son unos hijos de puta. A la tarde pasan unas horas y no puedo evitar, voy a mirarlo, agarro el PDF, lo empiezo a mirar y voy y le digo: mira, si me dan el premio son unos pelotudos. Me pasa eso. Bueno, es un buen síntoma. ¿Eh? Es un buen síntoma. Sí. Me pasa mucho eso. ¿Qué sé yo? Las cosas que estoy escribiendo me parecen. En el mismo momento digo: ah, qué bien, se me ocurrió esto, lo pongo. Después digo: ay, no, qué cosa. Y aparte, qué tramposo, qué de todo. ¿Va? ¿Y a quién le interesa esto? Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero también aprendí a. Yo creo que uno en la escritura, supongo que a vos te pasa, Jorge, también, que también tiene que aprender a trabajar consigo mismo, con lo que le pasa, con lo que escribe, a conocer las cosas que a uno le pasan con lo que escribe. Y, por ejemplo, no sé, un amigo me pide para una revista un ensayo, no lo termino a tiempo. Digo: no, mirá, no va a poder estar. Y dice: bueno, pero mandame un poema. Y yo tengo un montón de apuntes así, que no son poemas. Y agarro uno y digo: ah, pero este es un buen poema. Pum, se lo mandé. Bueno, o sea, visto después, cuando ya te apartaste de eso, cuando lo ves como si lo hubiera hecho otro, como si te encontrás con esa sorpresa, como si te lo encontrás de golpe en Facebook, por ejemplo. Bueno, y está bien, lo mandé. A la distancia crítica. Sí, despersonalizado, ya no es mío. O sea que ahora, digamos que, entonces refutaríamos esta aseveración de Eliot, de que el poeta honesto, digamos, no está seguro de lo que escribe. Igual creo que es como una apreciación falaz. Sí, pero si entendí, a lo mejor si lo entendemos por otro lado, sí. Porque si se trata de aquello que uno trató de decir, aquello que uno trató de poner, que le gustaría poner, nunca llegás. Nunca llegás. El intento de escribir es, sí, bueno, un buen poema es lo que pudiste hacer en relación. Hellman decía eso, ¿no? Que todo poema es una frustración, por eso uno tiene que seguir escribiendo. En ese sentido tiene razón. Sí, eso es verdad. Nunca alcanzás a. Primero que no sabes muy bien qué es lo que querés poner. Claro. Entonces, buscar lo que tiene más resonancia en vos mismo y esta palabra te gusta y la otra no, pero nunca es exactamente aquello que se te apareció. A mí generalmente se me aparecen como una potencia los poemas, digamos, como algo que puedo llegar a hacer y que quiero hacer sin tener todavía las palabras. Ese es el impulso, digamos. Sí, más que un impulso es un sentimiento y una intuición y una imagen borrosa, digámoslo así. Un proyecto muy, muy, muy brumoso. Y cuando pones las palabras empezás a las vacilaciones. En ese sentido nunca estás del todo seguro. Ahí estoy de acuerdo. Después, lo que ocurre, el fenómeno que dice Daniel, a mí me sucede permanentemente. Yo podría decir, parafraseando aquella frase célebre que a la vez Marx, no sé de quién citó, todo lo que me es cercano me es ajeno. Es decir, todo lo que acabo de escribir no me gusta. No, mejor dicho, no me es ajeno, habría que decir, porque en realidad, para que a mí me parezca bien, me tendría que pasar lo que dice Daniel, ¿no? Que de pronto lo leo y digo, ah, esto es como si lo hubiera escrito otro. Mientras está demasiado cerca, es demasiado cerca, es demasiado familiar y está todo lleno, como si dijéramos, de la suciedad del trabajo, o sea, del manoseo que uno le hace a las palabras al trabajar. Y no está terminado, la terminación parece que se la diera a la lejanía. Y por supuesto después está la terminación que le da al que lo lee, ¿no? Si alguno lo lee. Es decir, que lo va a leer inexorablemente de otra manera. Nunca va a ser la lectura que uno hace. Y todo eso que le pareció poco claro, poco adecuado, puede ser que para el otro no lo sea. Que le produzca el poema trabaja con lo connotativo del comienzo. ¿Sí? Lo que puede resonar para otro es totalmente imprevisible. Uno siempre está metido en lo que le pasa a uno mismo con lo que escribe. Sí, es verdad, eso. La lectura que hace el autor es muy distinta a la de cualquier otro lector. Yo a algunos autores les he llegado a sugerir que me mandaran el poema y la explicación. Para que no hubiera ninguna posibilidad de que se escapara, digamos, de lo que ellos dicen que dijeron ahí taxativamente. Sí les recuerdo que una vez enviados los archivos no hubo muchas modificaciones en el texto. O sea que de alguna manera estaba como asentado en ustedes que esos son los textos y no otros. No hubo... yo no podía hacer más que eso, por eso no hubo modificaciones. Porque muy poquito. Te lo mandé, sí. Bueno... Ya está, yo llegué hasta acá, ya no puedo seguir dándole vuelta. No me conforma, en algunos me conforman más que otros, pero no encuentro una manera de seguir con esto, de modificarlo. Puede ser que se me ocurra dentro de 10 años, si es que llego... Para la próxima obra completa. Sí, para la vida de ultratumba, digamos. En realidad, ahora esta era la primera parte de un libro de tres partes. Y esta la tenía terminadita, sí, ya estaba terminadita porque yo ya estaba con ganas de meterme en las otras. Pero bueno, me dieron ganas después de sacarlo y publicarlo solito, así que ya estaba terminado. Pero respecto de lo que te dije primero, de que hay textos que ahora sí estoy conforme, está bien, ¿sabes qué intervino mucho en eso? Las respuestas de críticos respecto del texto en sí, de mis textos en general, de críticos y de lectores. Cuando vos te das cuenta que no es alguien que quiere quedar bien con vos, que te viste esos aplausos, esos like, me gusta, todo ese tipo de cosas. No, cuando te das cuenta que hay una respuesta de alguien a que eso le importó. Bueno, y esos me dieron bastante confianza. O sea que sería, digamos, que cuando ya no te, lo mismo que decías, que ya no te pertenece el texto, sino que es la lectura. Claro, del otro, sí, sí. Pero en general me ayudaron la mayoría de esas lecturas a darme cuenta que era lo que quería hacer. Bueno, Un Hilo Naranja, tanto Abril, que es un desprendimiento de La Resaca, que sacamos en su momento, y Un Hilo Naranja, digamos, han tenido esa lectura diversa, más allá de que yo, como vos decís, forma parte de otra serie, son como extractos, pero tienen su unicidad, y han encontrado un eco en el lector, un Friedenberg distinto de lo que venía, al menos de lo que eran el componente grueso, por ejemplo, La Resaca, que vamos a presentar la semana que viene. Uh-huh. Cambio Jorge, bueno, este libro sigue en la misma línea dura del Aulicino de los últimos años, que yo lo veo así, un escritor seco, un escritor seco y minimalista en un punto, y melancólico, y con muy eficaz en los resultados, irónico, que me parece que está bien, digamos, es como una depuración de un estilo a esta altura de Daniel. Ahora quisiera pasar a la parte emotiva, la parte de la emoción. No te son lo diferentes, fue, no, diferentes, pero... son diferentes instancias del diálogo, y ahora quisiera pasar a la parte emotiva. Tantos años de diario de poesía. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo recuerdan su experiencia en común? Diario de poesía es solamente ¿qué una, quedó una de parte todo aquello? ¿De qué? ¿Qué quedó de todo aquello de diario, diario en particular? Sí. O de las época. Intervenciones. No, yo creo la intervención que supuso Diario de Poesía, porque fue una intervención. Escribí respecto de la poesía entonces, y qué ha quedado de esas intervenciones de lectura, direccionamiento en algunos casos, respecto de la poesía de hoy, digamos, ¿no? Bueno, sí, es que quedó algo, ¿verdad? Respecto a la poesía, bueno, respecto a la poesía no tengo idea. Yo me fui un poco molesto del diario, por empezar. Con los años recuperé la amistad de algunas personas, no de otras que ya la tenía y no la perdí, digo, uh-huh. sino, como el caso de Daniel, sino de, bueno, no importa. Pero me peleé con alguien. Me pareció que en cierto momento el diario empezó a perder su capacidad crítica y a un poco rifar el espacio y un poco a quedar bien con gente con la que había que quedar bien. Ahora, yo creo que la importancia que tuvo, a pesar de todo esto que yo digo, la siguió teniendo, ¿no? No digo que porque yo me haya ido se fue todo al diablo. Era un equipo muy interesante, muy contradictorio, muy no homogéneo en el sentido de que no pensábamos todos igual. De muy distintas procedencias. ¿Eh? De muy distintas procedencias. Sí, de procedencias, ¿no? Muy distintas y muy. Incluso de actitudes muy distintas y muy extremas a veces. Así es. Había un sector que era extremadamente lo que hoy se llama objetivista. Otros que no lo éramos tanto porque veníamos de otro lado, que si bien era un, digamos, con una tendencia realista, no era esa cosa de la absoluta mención del objeto, digamos. Bueno, había de todo un poco. Estaban, qué sé yo, Diana Bellesi, que tenía su estilo muy, no sabría cómo llamarlo a esta altura, pero bueno, era distinto. Quiero decir, todos de alguna manera entrábamos en contradicción al punto de que las reuniones del diario se hacía un acta y había una votación final. Era casi como una reunión del Parlamento. Los soviets, ¿no? Sí, sí, un pequeño soviet. Pero creo que lo que hizo fue hacer un buen recuento de lo que estaba pasando en la poesía, con crítica de, obviamente, no una cosa neutra, sino muy crítica, incluso muy crítica. Y además creo que el éxito relativo que tuvo digo, éxito dentro de cierto ambiente cultural fue porque adoptó la forma periodística, ¿no? Porque tuvo un formato periodístico que incluía entrevista, crítica, es decir, el formato de un suplemento cultural o de una revista cultural cualquiera, comercial. No se proponía hacer una revista underground principio, digamos, sino al contrario, explotar la ventaja de los recursos periodísticos. Las entrevistas, para mí, muchas de las entrevistas que se hicieron en el diario merecerían ser antologadas, porque fueron entrevistas muy buenas y a personajes que de la poesía que eran realmente interesantes. Bueno, los que estaban, los que vivían, los que muchos de ellos fallecieron. En fin, yo creo que ese fue su valor. Fue un valor puso las cosas al día, digamos. Lo que se está haciendo es esto. Esto es lo que quiso mostrar y lo mostró. Y siempre, por supuesto, con una tendencia predominante en la crítica, pero fue bastante amplio en representar el panorama que había en aquel momento. En un esquema sectario, yo recuerdo la anécdota respecto a si entrevistarlo o no a Alberto Aguirre, que me comentabas vos que fueron ustedes dos a entrevistarlo. Sí. Precisamente, digamos, bueno, sí, hubo quienes se opusieron porque Jerry era la derecha, digámoslo así, ¿no? A Berlanger hubo una discusión bastante fuerte porque hubo también cambios a lo largo de la evolución del diario. No fue una sola línea, una sola actitud que se mantuvo. Digamos, Berlanger aparece en el primer número, sí. Pero después el consenso contra Berlanger era bastante fuerte y en un momento Samuilovich y yo propusimos hacer un reportaje a Berlanger que fue aceptado sin muchas ganas, lo hicimos en casa. Una cosa vea que pasó ahí, que participó muy activamente Susana también, no aparece registrado, no por culpa mía. Y lo relegaron porque los reportajes aparecían en la página. En la página 3. Y fue a parar al fondo. No había consenso para ponerlo a Berlanger adelante. Más tarde sí, Berlanger empezó a ser un ídolo para la gente del diario, pero en ese momento no. Y después sí, así eran también la cuestión de las relaciones. Cuando decidimos para el número aniversario, ¿vos ya te habías ido para el 10 aniversario? No me acuerdo cuál es. Cuando cuál se hizo la gran fiesta esa que hasta salió en los diarios, la pelea que tuvimos, porque sí, estábamos todos borrachos. Bueno, y se propuso para el número aniversario, el número del décimo aniversario, ¿a quién le damos el reportaje principal? Como no es cualquier cosa. Y bueno, se dijo Leónidas Lamborghini. Y alguien, no voy a decir quién, salió a decir: yo no admito que se le dedique tanto espacio a un peronista. Igual salió Leonidas Lamborghini más, y Leonidas Lamborghini habló en el acto de homenaje. Era gente que no le gustaba ni los peronistas ni los liberales, porque con Girri tampoco le gustó. No, pero Girri era más por un motivo estético, me parece, que político. No sé, era una mezcla de las dos cosas. Yo me acuerdo de Prieto, dijo: tiene demasiada prensa, ¿para qué necesita el diario? Bueno, Prieto tiene varias cosas. En una de sus primeras columnas dice que Girri era neobarroco. Que Girri era esa poesía o ese discurso neobarroco de Girri ya nos cansa, había escrito. Como ven, la cosa no era muy era movidita, muy movidita dentro del diario, ¿no? Por eso se gustaba. Democráticamente. Yo estuve por irme por lo menos una vez de manera fuerte. Yo ya estaba afuera y después dije, no, para, todavía no. Yo también me fui muy, no bien. No sé si por los mismos motivos que vos. Lo que pasa es que estaba cansado. Ya, el diario, como vos decís, no era ya lo que había se había propuesto ser al principio. No era el proyecto original. Estaba así eso del formato periodístico, pero se suponía que el diario no tenía que representar a un grupo ni una tendencia ni nada, y terminó siendo el caldo de cultivo de una tendencia. Ya, eso sí, seguro. La principal expresión. Lo que pasa es que al principio nosotros no lo veíamos, por lo menos yo, no veíamos que el cultivo de esa tendencia, no lo veíamos con desagrado. Claro, nos resultó simpática esa tendencia. Sí. Pero terminó con que fue una tendencia, como suelen terminar muchas cosas, ¿no? Con una especie de dogma de objetivismo que era insostenible y que después tenían que cambiarlo a cada rato, ¿no? Porque Prieto empezó diciendo que Giannuzzi era un antecesor del objetivismo, y después escribió que se le había ido la mano. Decía, ver a Giannuzzi como... Sí. Me parece que la confusión era que lo que se podría llamar en términos muy generales realismo era algo que todos compartían. Pero el objetivismo, como lo planteaban dos o tres miembros del grupo, era otra cosa, no era... Yo a Giannuzzi lo puedo poner en una gran corriente realista, y también a Girri, pero no en el plano objetivista, porque no tiene nada que ver. Por empezar, Giannuzzi era un tipo que tenía... donde la emoción era muy evidente detrás de su poesía escéptica y oscura. Pero para el objetivismo la emoción no tiene que existir, es decir, tiene que estar absolutamente destituida. Tendría que ser... alcanzar el objeto debía ser el único fin de la poesía, cosa que además es imposible, ¿no? Pero esto llevó a barbaridades como muchas que se cometieron después, ¿no? A mi juicio, en nuevos poetas que pensaron que con decir que, bueno, hoy salí, me afeité y fui a comprar bananas, ya habían escrito un poema. Creo que todo eso ya pasó también, gracias a Dios. Sí, algo hay, pero me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Samuilovich cuando sale el primer número, Daniel dice: no somos el streaming, la corriente principal, y terminó siendo el streaming. ¿Y qué streaming? Esta tendencia. Claro. Ah, sí, por supuesto. Claro, terminó claro. Siendo y por eso mismo también hubo gente que se sentía como excluida del lugar de privilegio que era el diario, y lo fue el diario. Yo creo que sí, fue la corriente principal. Ahora, yo me fui porque tuve divergencias personales, divergencias políticas muy fuertes con Denis Samuilovich, sobre todo. Lo que pasa es que cuando empezó el diario yo en política estaba en nada, no me importaba nada de nada. Venía de una etapa de desencanto absoluto y cuando ya en la época de irme no estaba en esa, y Denis Samuilovich también tenía algunas posiciones bastante asumidas. Hubo también en algún momento un... Daniel trabajó y lo hacía de veras, buscaba una cuestión pluralista, democrática, que todos habláramos, que todos opináramos, que todos trabajáramos, qué sé yo qué, pero cerca del final empezó a querer que sea el diario suyo. Habíamos formado un consejo de redacción. De dirección era. No, pero después, cuando se fue Helder de la redacción, formamos un consejo de redacción del, perdonen la expresión, de la san puta, un grupo de trabajo enorme. Estaban, qué sé yo, estaba Saavedra, estaba Walter Casara, estaba Guillermo Piro, una cantidad enorme de gente. Susana estaba, bueno, había muchos, pero empezamos a trabajar y empezó a funcionar, que era un gusto el diario. Y ahí se apartó de aquella línea que había predominado. Y se me lo ¡pum! Dio el manotazo al director y dijo, esto no. Y lo cerró y yo me fui poco después. Pero también me fui por otra cuestión, porque me di cuenta que en los años en que había estado metido en el diario, había estado muy más preocupado por mi lugar en el mundo literario, por la pelea por las tendencias y las corrientes, y qué es lo bueno y qué es lo malo, y las amistades y todo eso, y sentí que entre eso y mi necesidad de escritura había una incompatibilidad. Y salí del diario y escribí en La Resaca. No lo habría podido escribir antes. Ahora, dicho todo lo cual, creo que el diario fue importantísimo y buenísimo. Lo dije varias veces, creo que en la historia de la revista de la poesía argentina hubo tres revistas decisivas, que fueron Martín Fierro, Poesía de Buenos Aires y El Diario de Poesía. Me alegra haber estado en una de ellas. Y ahora que está digitalizado sí. Y leyendo, la gente del taller acá lo fueron a se bajaron toda la colección digitalizada, los que vienen a mi taller, ¿no? Y lo que me comentan de lo que van descubriendo ahí, me doy cuenta que sí, que hicimos un trabajo, un gran trabajo. Sí, es un material. Un trabajo impresionante el que hicimos. Y aparte, estábamos entusiasmados y nos rompíamos todo para hacer el diario. Esa es la sensación que queda a los lectores más jóvenes, y ahora con la posibilidad de acceder a ese material. Que bueno, como dice Daniel, está digitalizado, sigue siendo material de consulta muy interesante para los lectores de poesía o los interesados en la literatura. Bueno, voy a pedirle sí, un poema de cierre y después vamos a pasar a la parte social, digamos. ¿Social? Y tengo otras, sí, varias sorpresas que no voy a develar. Bueno. Así que Daniel, si querés, digamos un poema más y Jorge, uno que te guste. No, voy a leer el segundo. No dijiste nada del colofón, que es hermoso. Tendría que decir algo del colofón. Sí. Qué bárbaro el colofón. Qué bárbaro el colofón. Son colofones personalizados. Después que leemos este poema, se termina te esto. El sí, diálogo. Sí, se termina. No, porque a mí me gustaría decir que a mí me. Algo que me importa del libro de Jorge es el colofón. ¿El colofón? ¿Eh? El colofón. No, yo no leo los colofones. El colofón no. Es malísimo. O sea, además, cuando uno sabe quién lo escribe. No. Hay colofones peores. No, digo, ¿quién se anima hoy a poner un título como el libro de los lugares sagrados? Anímate hoy a decir eso. Bueno, es ¿no? Con más de 100 libros. Y claro, con más de 100 libros. Y que. Porque la cuestión de lo sagrado, ponerlo en escena hoy en el ámbito poético argentino, donde tenés que contar, como decía él, a dónde vas a llevar el perro y a qué hora te vas a ver con tu novio, bueno, no, la verdad que meterse con lo sagrado es una cosa que, de todas maneras yo creo que acá está sintetizando algo que está en un montón de libros tuyos, ¿no? Que esa atención hacia esa mirada, colocar la escena, porque vos sos un armador de escenas en los poemas, ¿no? Planteas escenas cosa que a mí me resulta absolutamente imposible. Y esas escenas, y creo que hay un poco la herencia de Tuñón, si no me equivoco, esas escenas están, en esas escenas hay algo así como una interrogación al mundo, como esperando algún tipo de respuesta de Dios o de alguien en ese escenario, como que algo está diciendo, bueno, díganme algo, a las cosas, sean algo para mí, ¿no? Y eso está a lo largo de casi todos tus libros, ¿no? Eso es probable, sí. Yo lo que puedo decir es que de lo único que puedo dejar constancia es de que sí, de que hay un sentimiento místico, digamos, mítico o místico. Bueno, las dos cosas. Un poquito de las dos. Pero también podría decirse que no soy un tipo de que tenga mucho que ver con este mundo que vos señalás, en donde no hay Dios, digámoslo así. Uh-huh. Yo no estoy seguro de a qué se le puede llamar Dios, pero creo que tal vez se le pudiera llamar a alguien. Y digo tal vez no como una manera retórica, sino como una probabilidad. Algo de lo que uno no está muy seguro, pero cree que de alguna manera está. O sería bueno que estuviera, por lo menos. Lo que hizo un escritor inglés, no creo en Dios, pero lo extraño. Sí, bueno, si pensamos que ya lo matamos, está bien extrañarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si Nietzsche lo mató. Sí. Y Baudelaire dijo, Dios es el único ser que no necesita existir para, no me acuerdo para qué, para influirnos, para claro, para decidir en nosotros. No hace falta que exista, pero si careces de Dios, terminás entrando a una escuela norteamericana con una ametralladora y liquidando. ¿Y si por qué fueron? Porque no les importa nada, no tienen ni nada que hacer en la vida esos tipos. Entonces se filman entrando. No tienen mucho que valorar, porque digamos que son psicópatas que no. Claro. Que no tienen la menor empatía con la gente. O sea, claro. No le importa bueno, nada. Bueno, de alguna forma la empatía es. Forma parte de una de una religiosidad, de una tradición mística, ¿no? De una religión, digámoslo así. Es decir, si hay algo que tiene en cuenta al prójimo son formalmente las religiones, más allá de las instituciones jerarcas con ellas, ¿no? Pero no sé. En una entrevista una vez Chacón, el periodista y poeta que falleció hace poco, él puso en mi boca algo que en realidad estaba en su pregunta, pero que a mí me gustó mucho la frase, que es, en este libro, dijo él, me preguntó él, en este libro Dios brilla por su ausencia, ¿no? Y después cuando editó el reportaje puso eso en mi respuesta en realidad. Pero la frase me parece buenísima, es decir, es lo que realmente brilla por su ausencia es Dios, es decir, no tenés alternativa, o crees o no crees, pero de las dos maneras está, como decía recién Daniel, ¿no? Influye aunque no exista, o aunque creamos que no exista. Bueno, en otro momento se lo llamó revolución. Estamos hablando, En otro momento se lo llamó revolución, digamos. Adiós. Claro. Bueno, la revolución está en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. La revolución es el mito del Apocalipsis. Es decir, es el cambio total. A mí lo que me llama la atención es la facilidad con que ahora se habla de Apocalipsis o de post-apocalipsis, sobre todo post-apocalíptico. Es decir, lo post-apocalíptico es bueno, porque si lees el Apocalipsis, lo que pasa después de la destrucción es que desciende la Nueva Jerusalén, donde van a vivir los elegidos, todos los que quedaron. Está bien, hay una cuestión elitista, pero digamos que se regenera la humanidad, Dios liquida a la humanidad en la visión de San Juan porque está corrupta, podrida y pecadora y ya no sirve para nada. Pero hay una nueva humanidad que se crea a partir de esta destrucción. Y este es el mito de la revolución, de alguna manera. Es decir, creo, no estoy diciendo con esto que la revolución es irreal, sino que todo puede ser mencionado, descrito a través de un mito. Y que de alguna manera esos mitos de renovación siempre estuvieron. Si hubo en Occidente una religión que fuera revolucionaria, fue el cristianismo realmente. Bueno, no importa. Van a decir que ahora me volví cura. Y... es lo que te falta. Y voy a leer un poema que tiene que ver con la religión. Igual Juan de Patmos, algunos dicen que es el primer texto lisérgico. Sí, que parece lisérgico. Y, así que también da para eso. Y en la Divina Comedia, cuando Dante tiene la visión de los apóstoles y tuvo una visión mística en la cima del purgatorio, Juan, San Juan, aparece flotando. Es decir que... ya todos tenían un poco la idea de... Habla de la marihuana, digamos, sí. Habla del porro, sí. Sí, algo más que... es el faso. Más el LSD que otra cosa. Bueno, no tiene que leer Daniel. Ah, yo sí. Ah, bueno. No, voy a leer entonces el segundo, que es el más largo, así no el tercero. Real es lo que no da paso o lo da, lo que no espera que lo pienses. Futuro y pasado, esas palabras endurecidas por el aire invernal, letras pintadas en la vidriera de la mente ceden. Y la mañana se termina y al rato oscurece fuera de todo lo que tengas que decir. Y todo lo que va a venir, tarde o temprano, etc. La mano que dejó la taza tiembla al anotar esa palabra que después va a tachar. La mano que dejó la taza y al lado la taza y una pantalla que acá se abre como el mundo, pero no es el mundo. Bombas racimo y fósforo blanco, eso es el mundo. Y hojas caídas del diario de ayer. Y el canto del siniestro pájaro de las madrugadas, cuando ya no puede ser tarde ni alcanza a ser temprano. Y el sabor de la almendra y la cercanía de una piel. Real es lo que resiste a quien le importa el nombre que vayas a darle. Eso que viene y se interpone entre vos y la vida es la vida. Cuerpo en el aire que resiste el aire que lo resiste. Materia en gloria de existir. Eso que viene a darte a ser en el mundo lo que sos de mundo o no sos mundo. Adelante, Jorge. Bueno, él era uno que se llama Convent Avenue Baptist Church, es decir, Harlem, Nueva York. Él. ¿Podés levantar un poquito la voz? Sí. Si podés levantar un poquito más. Sí, la estoy tratando de levantar. No, porque está muy... con la cabeza muy gacha. Es el convento de la avenida, mejor dicho, es la avenida del convento bautista de Harlem, Nueva York. Baja a veces una piedad conmovida de los árboles. Las calles tienen olor de piso fregado. Sale de un auto una negra con un sombrero que tiene una sola flor derecha, como el sombrero de Minnie, que las negras se ponen los domingos, desde la época de la posguerra de secesión y acaso antes, o para el oficio de Pascua, que consiste en el discurso del pastor y el reparto de pedazos de pan y copas de plástico con un sorbo de vino, que no tiene el valor de la Eucaristía, sino el de la evocación, el recuerdo del hombre Dios. Negras con olor a lo que en los 60 llamábamos spray, negras de peluquería barata, de prendas de colores, de olor dulzón para estar vivas, para hacer creíbles sus cuerpos que son espíritus en un siglo luterano, negras tibias adolescentes de los coros de Harlem, negras de ojos movedizos como los de Los Ángeles, negros que hablan de Miguel como de un vecino, el tercero a tu lado, negros que le dan existencia a una retórica, estoy en tu barca, negros, negras del canto segundo del purgatorio, a quienes no se puede abrazar, pero se los puede oír, se pueden oler, se puede ver cómo vuelan, se van, corren hacia la cima, in exitu Israel de Aegyptus. Bueno, muy bien. Hoy más que nunca quisiera, bueno, primero agradecer la presencia de todos y por último decir que estamos muy honrados en Barnacle de tener autores como Jorge Aulicino y Daniel Freidmer. En Barnacle confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo. ¿Me permitís una visita final? Uh-huh. Dentro de una semana exactamente, el viernes que viene, lamentablemente una semana es poco tiempo para dos presentaciones, pero presento en La Resaca, que es el libro del 2007, pero con algunas sustracciones y bastantes incorporaciones y versión modificaciones. Final. Versión final. ¿Eh? Versión, la versión final. Final. Versión definitiva. Definitiva. Y sí, así que, bueno, yo sé que muy poco tiempo entre las dos, pero por las dudas está hecha la invitación. Genial. Bueno, muy bien. Vámonos.